Yo no tengo otra pasión que la de mi gaucho lindo. Si sufre en mi corazón, es solo por su cariño. Me dicen que no le quiera y que trate de olvidarle. Y esto no lo puedo hacer, pues antes dejó matarme. Oh, gauchito salamero, bravo cuatrero, no dejes a tu china porque me muero, porque me muero. Vivo llenita de gozo y loquita de alegría, que mi gauchito moreno ha dicho que me quería. No me atormentan los celos ni el chamullo de la gente, que dulce saben sus besos al arrullo de la fuente. Gauchito salamero, bravo cuatrero, no dejes a tu china porque me muero, porque me muero. Mi vida se hace imposible por causa de una mujer, a quien mi gauchito lindo ha entregado su querer. Para aliviar mis dolores me suelo a veces marchar a la fuente de la estancia donde me solía besar. Gauchito salamero, bravo cuatrero, no dejes a tu china porque me muero, porque me muero. Gauchito salamero, bravo cuatrero, no dejes a tu china.